Gracias por la felicitación. Hola Nacho, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Bueno, Japo, primera pregunta porque nos están consultando así. 3-1, ¿no? La lista quedaría conformada encabezando vos. Elena Armendáriz, segunda. Danilo Mengarelli, si no me equivoco, tercero. Y cuarta, María Marta de Lucía. Sí, exactamente. Eso es lo que tengo entendido, que es la integración que hace Frente Unidad Ciudadana, que es el mismo del Partido Justicialista y del Frente para la, que ha utilizado el Frente para la Victoria siempre. Bueno, Japo, ¿contentos con el resultado? ¿Esperaban este resultado? Sí, por supuesto, contento. Y la verdad que no solamente contento, sino que hacía unos minutos hacía referencia en otro medio colega de la importancia de la participación que ha tenido la ciudadanía votando las dos listas del Frente de Unidad Ciudadana. Íntimamente yo creo que sí, tenía la idea de que habíamos trabajado muy bien, pero también sabía que la lista número 4 se había desempeñado muy bien entre nuestros vecinos, y no tenía duda de que esto iba a ser una elección parecida a lo que fue, ¿no? Por ahí, en un determinado momento la paridad era notable, íbamos voto a voto y... Uh-huh. Y era para el infarto, así que yo tuve la oportunidad de seguirla por radio y concentrar toda mi atención solamente en lo que pasó en nuestra interna. Luego tomé conciencia de que había ganado Marcos por la diferencia que ha ganado, que ha hecho una muy buena elección, lo felicito por supuesto, y ni hablar de felicitar a Diego y a toda su lista y por supuesto a los integrantes de la lista número 2, que tan dignamente y con tanto laburo y con tanto compromiso han participado en esta interna, ¿no? Mis compañeros de lista, no tengo palabras para describir lo que han laburado durante todo este tiempo y el entusiasmo que tienen para seguir trabajando con miras a octubre, porque si bien no es bueno sacar conclusiones de una elección que es una forma de plebiscitar y es una primera parte de lo que viene después, de acuerdo a estos guarismos, prácticamente uno pensaría que esto es una elección que pondría 5 concejales de Cambiemos y 3 concejales de Frente Unidad Ciudadana, de acuerdo al recuento total de votos, y nosotros sumamos los votos de las dos listas de Frente Unidad Ciudadana, estamos superando largamente los 5.000 y pico de votos que nos podrían dar la chance de colocar 3 concejales, que son exactamente los que estamos defendiendo. Ten en cuenta que cuando yo gané en el año 2013 con Diego y con María Marta las bancas del Consejo, ganamos esas 3 y las 3 del Consejo Escolar. Bueno, vamos a defender todo lo que ponemos en juego. Sabemos que es dificilísimo, tenemos un contrincante que viene en alza porque es un gobierno que recién comienza a caminar los primeros 2 años de la gestión, con obras y con una manera de manejar la gobernabilidad diferente a lo que veníamos acostumbrados, y de alguna forma creo que la ciudadanía también hoy le ha dado un apoyo contundente. Japo, ¿ya mantuviste contacto con Diego? Sí, lo llamé para felicitarlo y transmitirle la felicitación a los demás integrantes de la lista. También he recibido mensajes de Julio Salese, a quien le he contestado hace un momento. También lo llamé a Marcos, obviamente, para felicitarlo, y bueno, aprovecho tu medio para felicitar a los demás participantes, porque creo que hoy lo que ha ganado a nivel local es la democracia salavillense, y creo que lo mismo va a pasar a nivel nacional y provincial. Los que se benefician son los vecinos, y en el caso este me parece que ha sido una elección impecable, no solamente porque no ha habido ningún tipo de agresión durante todo lo que duró la interna entre las dos listas del Frente de Unidad, sino que también el desempeño hoy en los lugares de votación ha sido fantástico. Tengo entendido que más del 70% de los empadronados han concurrido a emitir su voto, el día nos acompañó, y bueno, quiero creer que en los próximos 2 meses todas las fuerzas políticas de Saladillo intensificaremos el trabajo para tratar de contener la mayor cantidad de votos posible y llegar con nuestra propuesta a todos de la manera que mejor podamos, porque de verdad queremos seguir sumando, no, no queremos estar en el Consejo Deliberante simplemente para hacer una oposición, sino para poder participar de este nuevo saladillo que se está llevando adelante, ¿no? Por eso es que hemos, durante los meses de gestión que lleva José Luis, acompañado cada una de las obras en que la administración se ha comprometido, y hemos visto con mucho beneplácito todo esto y se lo hemos hecho saber al intendente y a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Contame qué te dijo Diego Japón. Diego, lo mismo que yo, es decir, que fue realmente una interna ejemplar, que fue muy trabajado de ambos lados y que, bueno, que nota que mucha parte de la ciudadanía se volcó a votar a nuestra interna. De alguna manera creemos que siempre las internas estimulan eso, por eso creemos que la interna no es exclusivamente para dividir, muchas veces permite darle un toque de madurez a las fuerzas políticas, y participar en una interna como la que hemos tenido, creo que a los dos nos hace crecer. Diego con esto ha demostrado tener una capacidad de trabajo que ya a la ciudadanía la tiene acostumbrada, creo, corrobora, y por otro lado creo mismo de Ciudadanos de Saladillo, somos nosotros que hemos hecho no solamente nuestro trabajo en el deliberativo, sino cuando hemos actuado en nuestras respectivas actividades. Yo, desde lo que hago desde hace más de 30 y pico de años como médico cirujano en la comunidad y como vecino de esta amada patria chica, ¿no? Que es, por eso siempre ese logo tan caro para nosotros, que es llevar Saladillo en el corazón. Diego creo que está muy conforme con la elección. Obviamente es una figura joven que tiene un futuro promisorio, como muchos otros participantes de nuestra lista, y me parece que esto le hace muy bien al espacio del Frente de Unidad Ciudadana, al justicialismo local y, en definitiva, a toda la ciudadanía. Creo que vamos creciendo en esta democracia joven que tenemos recuperada a partir del 83 a pasos agigantados, y eso es muy bueno. Creo que la ciudadanía va a empezar a ver una forma de hacer política que es la que a los ciudadanos de Saladillo les gusta, que no es la confrontación por la confrontación en sí, sino emitir opiniones y pelearnos por quién presenta el mejor proyecto o la mejor idea para nuestro Saladillo. Japo, no te quiero meter demasiado, ponerte a hacer análisis, pero bueno, ustedes saben que en una interna a veces también se meten ciudadanos que por ahí se meten exclusivamente en la interna. Digo, habrá que trabajar fuertemente acá a octubre para retener todos los votos posibles, ¿no? Exactamente, obvio que nosotros no pecamos de inocentes y sabemos que eso puede suceder, porque en política es muy muy común que parte de la ciudadanía participe en una interna cuando sabe que no está jugando a nivel local su partido, digamos, una posición definitiva, y a veces los distintos vecinos participan en una interna partidaria que no es la propia por cuestiones de simpatía o preferencia de candidato. Bueno, como vos decís, eso se verá reflejado en el mes de octubre. Si nosotros podemos contener la masa de votos que entre los dos hemos logrado cosechar, me da la sensación de que tenemos una muy buena chance de defender las tres bancas de concejal que estamos poniendo en juego y retener 6 bancas en el Consejo Deliberante. Ahora, si perdemos volumen electoral porque mucha gente se sumó a nuestra interna y luego abandona para votar a sus fuerzas originarias o votar por otro candidato, los resultados los veremos en octubre. Nosotros vamos a trabajar para aumentar el caudal de votos que tenemos hoy, no para defender solamente que tenemos, sino para tratar de aumentarlo. Sé que no es fácil. El electorado local hoy tiene una posición bastante tomada con respecto a quién apoyar, lo hemos visto con el triunfo que ha obtenido Marcos, pero nosotros nos creemos en condiciones de poder disputar muchos de esos votos y a eso nos vamos a ocupar, ¿no? Japo, felicitaciones nuevamente y te agradezco muchísimo el contacto, ¿eh? Te mando un abrazo. No, gracias a vos, Nacho, como siempre, un placer charlar con vos, ¿eh? Un saludo grande a todos los escuchas de tu emisora. Muchas gracias, Japo. Un abrazo. Mañana.